Martín Sabatella, aquí en este lugar, un 17 de octubre, histórico para los pampeanos, quizá para todo el país. ¿Ustedes cómo lo viven? Buenas tardes. Bueno, primero con mucha alegría y un gusto estar una vez más en esta provincia y en esta ciudad, en un día tan especial, que tiene que ver, por supuesto, con nuestra historia, tiene que ver con los movimientos populares, tiene que ver justamente con esa lealtad de un pueblo que hoy también se expresa en los líderes del presente y que justamente también genera esa esperanza que tanto necesita la Argentina hoy. Estamos viviendo un momento muy, muy difícil y hoy estamos conjugando dos sensaciones, la amargura y la tristeza del daño que ha hecho este gobierno nacional durante estos 4 años. Han hecho mucho daño, desde Ushuaia a La Quiaca se ve cómo han destrozado el país, han saqueado la patria, y al mismo tiempo se conjuga esa sensación con la alegría de haber recuperado la esperanza y con la alegría de sentir que estamos a pocos meses, a pocos días de ese 10 de diciembre, donde seguramente después de ratificar en las urnas la voluntad popular el 27 de octubre, a partir de ese 10 de diciembre, con Alberto y con Cristina vamos a poder iniciar la recuperación de la patria y volver a poner a la Argentina de pie, que no va a ser fácil, pero es absolutamente urgente y necesario hacerlo. Así que, bueno, digo, combinando esas dos sensaciones, la tristeza del dolor de la patria por lo que hemos sufrido estos años y la alegría de recuperar la esperanza y de sentir que volvemos a tener futuro de la mano de Alberto y Cristina. ¿Qué significa para este presente Alberto, Cristina y Berna? Yo creo que lo que significan es esto, es un proyecto nacional, popular, democrático, que tiene un profundo anclaje social, que tiene que ver, que tiene un diálogo con la historia y se nutre de lo mejor de nuestras experiencias populares, y también es la clara oposición a este presente doloroso y es la clara expresión del futuro también, ¿no? En el sentido de la reconstrucción de la Argentina, como yo decía. Y me parece que también lo que expresamos es esa vocación de unidad. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y eso hay que celebrarlo. Yo celebro y nos da muchísima alegría el haber entendido con claridad la necesidad de un gran frente, de ese gran frente de todos, donde todos y todas somos absolutamente necesarios para reconstruir la Argentina. Así que también es eso, es la expresión de la unidad que incluye matices, que incluye diversidad, pero que incluye un fuerte compromiso con nuestro pueblo, con los sectores más vulnerables, como los más desprotegidos, y con la inmensa mayoría de la población que ha sido víctima de este modelo, porque los únicos que se beneficiaron son una minoría muy pequeña, que son los que se dedican a la timba financiera, que son los que se hacen millonarios sin fabricar una tuerca. Por lo tanto, es la inmensa mayoría de nuestro país el que tiene que volver a ponerse de pie. Una pregunta más personal, ¿vas a aportar al gobierno adentro o afuera? Soy un militante, no estoy pensando hoy en términos personales, todos vamos a militar desde el lugar que nos toque, para la consolidación de este proyecto. No estoy pensando en términos personales absolutamente nada. Gracias, Martín. Gracias a ustedes.